Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que nos llegaba días atrás desde la Intendencia Departamental de Maldonado indicaba que en un trabajo de articulación que nace de la erradicación de denuncias por parte de vecinos en el municipio de Punta del Este, se interviene junto a la policía y la Dirección de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental ante propiedades que quedan abandonadas por deudas o son ocupadas ilegalmente. Para hablar de este tema, estamos justamente en comunicación con quien es la directora de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, con la doctora Adriana Graciuso. Buen día, Adriana, bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo ha sido el proceso de esta situación para llevar a una realidad que no deja de sorprender, que sean tantas las casas que llevan a que justamente la Dirección de Asuntos Legales tenga que intervenir? Tenemos entendido nosotros ordenando que sean propiedades tapeadas para que no sean ocupadas. ¿Es así? Es así porque venimos de una pandemia, han pasado muchas cosas en la vecina orilla, ¿no? Que la mayoría de los propietarios son de allí. Algunos han podido volver, otros no. Hay deudas, hay fallecimientos, bueno, todo lo que pasa en la vida, ¿no?, común y corriente, y eso se refleja en nuestro país, en las propiedades. Eso hace que el municipio de Punta del Este, que está en la cercanía, junto a los vecinos, reciba bastante información al respecto, sin perjuicio de las inspecciones que ellos hacen, hasta los concejales, ¿no?, recorren toda la ciudad y sus alrededores para ver cómo está la situación. Pasa bastante, no digo una gran proporción, pero es claro que sucede, y eso es aprovechado por ciertas personas para entrar, pernoctar, constituirlo como puntos de delito, aprovecharse de esas situaciones, como es lógico que a veces en un país tan de tanto índice delictivo, de aprovechamiento, que vienen de otros lados. Eso lo tenemos muy claro, aprovechan esas situaciones, especialmente en el invierno. ¿Cómo es el procedimiento administrativo? ¿Ustedes de alguna forma primero se intentan comunicarse con los propietarios del lugar antes de generar estas acciones? ¿Cómo es? Sí, siempre hasta hacemos un trabajo de investigación. Primero googlear los nombres de los propietarios, sacar los certificados registrales, ver las deudas. Con las deudas eso nos da también un panorama de más o menos hace cuánto tiempo que nos están preocupando por su inmueble. Bueno, también tenemos mucho apoyo del consulado argentino. Tratamos de ubicar a muchas de las personas para que se hagan cargo o que nos digan cuál es su situación, hasta a veces económica, si van a poder pagar. Bueno, primero ubicarlos. Luego se sigue viendo en cuanto a la propiedad en sí, si está ocupada. Generalmente lo que hacen son ocupaciones nocturnas, no hacen ocupaciones de todo el día o para ciertos momentos. Y bueno, ahí también en conjunto con Fiscalía, y eso a través de la policía, se avisa que se va a tapiar, se dejan los cedulones correspondientes, también por la parte administrativa. Es una gran erogación que hace el municipio y la Intendencia, ¿no? Porque tapiar esas propiedades sale mucho dinero, en definitiva son los contribuyentes que están haciendo ese gasto para preservarse de eventuales irregularidades, que generalmente son delitos, ¿no? Como digo, son puntos estratégicos para poder delinquir. Y bueno, y de allí se parte luego, si hay deuda de contribución, la derivación al estudio Posadas para que inicie las acciones ejecutivas, ¿no?, de cobro de contribución inmobiliaria y todos los tributos que se deban. Y cuando logran comunicación con los propietarios, en términos generales, ¿ellos avalan, están de acuerdo en que sea tapeada la propiedad, por ejemplo? Sí, hay mucha gente que no ha podido venir o que han fallecido los propietarios, están sus herederos, avalan, sí, esa situación porque la desconocen en general, y luego tratan de regularizarla, tratan de aprovechar. Por ejemplo, ahora todos están muy ávidos con el tema de la amnistía, que próximamente se va a instrumentar para poder ponerse al día. son variadas las situaciones, pero en general si se logran ubicar, tratan de ponerse al día o se conectan, ¿verdad?, con inmobiliarias o quien sea aquí para tratar de ponerlo a la venta o que se las cuiden, las propiedades. Ha habido muchos problemas, ya digo, por la pandemia, ¿no?, que ha alterado, ¿no?, la parte económica y de poder venir la gente. Y eso ha hecho que varias propiedades quedaran atrasadas en los pagos de contribuciones, por ejemplo. Sin perjuicio que la intendencia en su momento, recuerdan que el intendente Antía dictó unas normas para que pudieran ponerse al día y había beneficios para los extranjeros con propiedades aquí en Punta del Este. Bien, la información dice que ustedes actúan en coordinación con la Fiscalía. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Autoriza? ¿Tiene que autorizar la Fiscalía para tapiar la propiedad, por ejemplo? Exacto, se le da la noticia de que se va a hacer eso. Generalmente no hay problema porque se le plantea toda la situación como es a través de la autoridad policial y eso es avalado porque generalmente ya conocen que ha habido hurtos en la zona, que ha habido situaciones irregulares de vecinos preocupados y se identifican los lugares en forma concreta. Y no es desconocido para ellos también que ocurren esas situaciones. ¿Podemos hablar de números gruesos, cantidad de casos que se presentan así que están en manos de ustedes? Sí, tenemos también, no digo solo en Punta del Este, también ha ocurrido en Maldonado, el alcalde de Rapetti también nos ha informado de algunas situaciones, pero en líneas generales, en este año ha habido más o menos unas 15 intervenciones. ¿Y hay más en lista de espera para seguir avanzando en este tipo de acciones? Sí, porque es notorio que muchas están en estado de abandono, ¿no? Y eso es lo que el municipio recorre y iniciamos todo el procedimiento. Bien, me mencionaba que cuando hay deuda, esto pasa al estudio Posadas y Posadas. El estudio avanza en la intención del cobro. Si el cobro no se genera, no se realiza, ¿directamente va a remate de la propiedad? Sí, se empieza. Primero está la parte extrajudicial, las estimaciones extrajudiciales, si se pueden comunicar telefónicamente o por algún otro medio. Si no avanza esa intervención extrajudicial, se comienza la ejecución judicial, que generalmente deriva en remates, los cuales se han efectuado, ustedes lo ven en la prensa, en los avisos, que se han efectuado en gran número, y eso es permanente, porque avanzan los expedientes judiciales, se prepara toda la titulación, y eso hace que terminen un remate, salvo situaciones excepcionales que a veces se presentan a último momento, con el dinero, como ha pasado. No se efectuó el remate, ¿no?, ¿verdad?, en este caso, pero ha habido sí muchos remates y la forma que tiene la intendencia de cobrar eso es no solo en Punta del Este, ¿no?, ha habido en otros lugares del departamento, porque existe también una gran desidia, abandono de parte de propietarios, y eso es el mismo tema recurrente de siempre. En la franja costera también ha habido varias ocupaciones y luego hacen los trámites de prescripción, que muchos ya han culminado, abandono por parte de los propietarios de hace muchísimos años, ¿no? Eso nosotros recibimos muchas notificaciones de prescripciones porque son más de 20 años que están muchos, primero terrenos, ahora están construidos por las personas que primero eran ocupantes, después poseedores, y hacen los trámites de prescripción. Nosotros recibimos esas notificaciones. Es un gran número y no nos olvidemos que la LUC redujo a 20 años el término de la prescripción. También eso estamos empezando a tener porque comienza a regir a partir de los 2 años de vigencia de la LUC, los 20 años que se pueden alegar para las prescripciones. Comienza en este tiempo. Bien, Adriana, no es un tema específico en lo que tiene que ver con este tipo de cosas, pero quiero hacerle otra consulta porque nos han llegado a su vez consulta de algunos oyentes. ¿En qué está la situación del centro del Convention Center de Arcobaleno? fue ya está en posesión de la intendencia, todavía está en trámites judiciales, ¿cómo está eso? Estamos para escriturar justamente por unas observaciones que hizo la oficina actuaria, ahora justamente está el despacho, el expediente, y esperamos poder escriturar a la brevedad. Tenía una titulación muy entreverada, hubo que ordenar los planos, porque en realidad todo lo que conocíamos cuando iban, por ejemplo, a cumpleaños o fiestas, sí, no correspondía a todo el mismo padrón, sino que el teatro era una parte y la otra donde se hacían las fiestas correspondía a otro padrón. Hubo que hacer esa separación, hubo que hacer los planos. Fue todo muy trabajoso. Uh-huh. Esperemos a la brevedad si ya la oficina actuaria aprueba toda la regulación que hubo que hacer de parte de la intendencia como adquirente, porque no hubo más oferentes en ese remate, sí. Nosotros lo hicimos por nuestra deuda, y aún nos sigue debiendo igual la sociedad, fue menor el precio, esperemos sí ya poder escriturarlo, sin perjuicio que lo hemos ido a ver cómo es su estado de conservación, que en general tiene cosas conservadas como los asientos, los pisos, pero está muy deteriorado también, ¿no? Eso requiere una gran inversión para ponerlo a punto. Pero lo hemos ido a ver porque no era la misma realidad al principio después de la que está ahora, ¿no? Hubo que hacer toda una reforma de hacer muros, hacer paredes para separarlo de los otros padrones. Así que es un deseo del intendente cuanto antes poner eso a punto para diversas actividades y dar clases allí de la Dirección de Cultura. Va a ser un gran hito también poner eso en funcionamiento después de tantos años y que sea en beneficio de la comunidad. ¿Ese espacio era qué, propiedad del condominio de Arcobaleno o de personas físicas? No, de la sociedad Ferretti, la famosa sociedad Ferretti. Uh-huh. Hubo que hacer juicio contra Ferretti, la que hizo toda ese complejo, ¿no? Todo el complejo, ajá. Sí, sí. Hubo por eso los títulos, la titulación, hubo que reconstruirla, los planos. Ha sido trabajoso, todo lleva su tiempo, ¿no? Y también a los tiempos del Poder Judicial, que tiene muchísimo trabajo, claro, en Maldonado. Pero bueno, esperemos que ya para el próximo mes eso esté escriturado y podamos entrar con todo y a reformarlo, arreglarlo. No tanto reformarlo, sino ponerlo a punto. Uh-huh. Porque parece que hubiera pasado, sí, la verdad, la garra ahí adentro. Claro. Es bravo ver. Es triste ver esa desidia, ¿no? Cómo pasó el tiempo, pero va a ser un buen punto para la cultura del departamento. Adriana, gracias por esta charla muy amable. Por favor, a las órdenes, que pasen bien. Gracias igualmente. Nuestra conversación era con la directora de Asuntos Legales de la Intendencia Departamental de Maldonado, la doctora Adriana Gracioso. La escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.